Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, llega el rock and roll, la sintonía de Aldaya Radio, sintonía del 89.4 de la FM en Valencia. www.aldearadio.com para todo el mundo a través de internet, a través de la red de redes. Nos soltamos la melena, nos ponemos muñequera de pinchos, chupa de cuero, que aún hace algo de fresquito, pues está ya en pleno mes de mayo. Y lo dicho, los próximos 60 minutos van dedicados al rock and roll, heavy metal, estilos afines y derivados. Como no, sin variar la temática del día de hoy, la temática de la Guerra de las Malvinas. Se cumple el 40 aniversario de este conflicto bélico entre Argentina y entre Gran Bretaña por un archipiélago situado en el Atlántico Sur, pero eso sí, una situación clave a nivel geopolítico. Unas islas que conviene tener controladas para desde allí poder dar el salto al control de la tan preciada hace 40 años y hoy creo que aún más Antártida. Leopoldo Galtieri era el líder argentino durante esta confrontación. La primera ministra en la Gran Bretaña, Margaret Thatcher, como la primera mujer, perdón, al frente de una gran potencia mundial, en este caso Gran Bretaña. La guerra que comenzó el 2 de abril del 82, finalizando un 14 de junio de ese mismo año con una aplastante y clara victoria para los británicos. Eso sí, en la televisión argentina, que no lo quisieron ver así, y las primeras informaciones que llegaban a la audiencia de Argentina por parte de sus medios de comunicación, que todo hay que decirlo, estaban muy controlados por la dictadura militar que gobernaba por esa época el país, hicieron llegar a los argentinos este siguiente reportaje, que la verdad creo yo que no es del todo objetivo con lo que realmente estaba pasando en los primeros compases de aquel conflicto bélico. Lo dicho, escuchamos esta grabación de hace 40 años de la televisión argentina. 8:23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. ¡Otro avión más! ¡Ahí pasó! Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Corren soldados en la calle, prestos a tomar posiciones. Mientras tanto, en el lugar del aeropuerto, divisible desde aquí, se ven las llamas y la humareda que no cede. Evidentemente, esta vez ha sido alcanzado más de lleno que la primera vez cuando se produjera el ataque a las 5 menos cuarto por dos aviones que depositaron cuatro bombas de acción retardada, una de las cuales explotó solamente, sin causar víctimas. Y escuchada esta grabación, repito, poco rigurosa, poco objetiva, eso sí, estaba acompañada por imágenes que querían demostrar que lo que se decía era cierto, pero también se ocultaron imágenes que mostraban otras cosas menos agradables para el público argentino. Y se tendría como fondo mis palabras Rata Blanca, con una canción instrumental, luego lo harán con una canción con letra y voz, la canción Porque es tan difícil amar, y es que en un programa que habla sobre la guerra, pues está bien hacer esta mención al amor. Ojalá haya más amor y menos guerra, pero me temo. Y más ahora viendo lo que pasa tanto en Ucrania como en Rusia, pues veo complicado que el amor llene este 2022, del cual aún nos quedan 7 meses. Pero bueno, vamos a recordar lo que fue la guerra que no, el amor de hace 40 años, en la primavera del 82. Y creo que no lo he hecho, pero creo que fue el momento, en esta segunda hora del MCV, como dirían los Rolling Stones, aquello de Let me to introduce myself. Como diría Rolling Stones y como dijo Guns N' Roses en la película Entrevista con el vampiro, ya que hicieron una versión de esta canción. Pues lo dicho, permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y antes de ir con la primera canción, vamos a hablarte de una película. Ya que en este programa ya sabes que el cine nos encanta. En la primera hora hemos hecho mención a dos películas sobre la guerra de las Malvinas: Los chicos de la guerra, del 84, y Iluminados por el fuego, del 2005. Conflicto llamado, te lo digo una vez más, la guerra de las Malvinas, por la parte castellano parlante, las Falkland Wars, por la parte angloparlante. Pues ahora sí, vamos a hablarte sobre otra película que se estrenó en el año 2017 y que tuvo como director a Rodrigo Fernández Engels. Una película que cuenta el drama de tres jóvenes que combatieron en ese conflicto bélico, llamada Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. Estrenada en el 2017, película argentina que habla sobre este conflicto bélico de las Islas Malvinas y dirigida por Rodrigo Fernández Engels, y que reiteró el drama de tres jóvenes de la provincia de Córdoba que tuvieron que combatir en este conflicto que nos ocupa las 2 horas de emisión por este miércoles de Guerra de las Malvinas. Vamos ahora ya con la parte musical de nuestro programa, como no, con canciones, en este caso rockeras y muy metaleras, que hablan sobre este conflicto bélico. Nuestro criterio para pincharlas y para ordenarlas va a ser el año de publicación. Vamos a hacerlo, por lo tanto, de manera cronológica. La primera canción, por lo tanto, con la que nos encontramos, data del año 84, y es una canción que vas a escuchar en unos segundos. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pues una canción que se llama, al igual que el año al cual estamos hoy recordando y en el cual comenzó esta guerra, el año 82. La banda se llama Apocalipsis, y un disco que publicó tan solo 2 años más tarde de aquel conflicto, en el 84, y la canción se llama justamente como ese año del cual tanto hemos hablado hoy. Propuesta argentina de esta banda, Apocalipsis, vuelve a contar aquel cruento episodio de la historia argentina y, por qué no decirlo, también de la historia británica. Yeah. El sonido para esta formación argentina, la banda que tiene por nombre Apocalipsis, la banda que encabezaba el vocalista Gustavo Zavala. Gustavo Zavala, que por cierto nos dejó no hace mucho, el pasado 28 de marzo, que falleció de un cáncer a la edad de 61 años. Gustavo Zavala, en los 80, al frente de esta banda, Apocalipsis, con su disco debut. Un disco endemoniado en el cual se incluía la canción estrenada en antena, llamada al igual que el año del conflicto bélico, llamada 1982. Y canción que hace referencia al Mundial de España, sino como hemos contado, a la Guerra de las Malvinas. Una canción publicada como single en el 84 y ya como parte de este disco debut endemoniados el año posterior, en el 85. Y justamente a este último año citado vamos a viajar a continuación al 85, con lo que fue el segundo disco de una de las bandas más importantes de la historia del rock argentino. No sin antes, que está bien hacerlo, recordarte qué visera escuchas y qué punto del dial lo haces. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues lo dicho, el camino de baldosas amarillas que nos va a llevar a Argentina, y es que de allí son todos los grupos que van a sonar en el programa de hoy. Menos Pink Floyd, que sonó en la primera hora, y menos Iron Maiden, que también sonarán en la segunda, como contrapunto, como una canción del otro país partícipe en este conflicto bélico, Falkland War, como le llaman en Inglaterra, ya que allí no se llaman Islas Malvinas, sino se llaman Falkland Island, las Islas Falkland. Dicho lo cual, toca presentar a la siguiente banda invitada. Ellos son V8, banda fundada a inicios de los 80, y su disco debut fue del 83. Vamos ahora con el segundo disco que publicaron. Lo hicieron en el 85. Se llamó Un Paso Más Allá en la Batalla, y la canción que lo abría habla de este episodio que tanto ha marcado a los argentinos y a su sociedad. Canción llamada Deseando Destruir y Matar, canción grabada 3 años más tarde del conflicto bélico en el 85 por este clásico de metal argentino, la banda V8. Por caer la soledad, nos deja ver. su muerte, amenazando y dolor, a su desigualdad, que recibe un gol. Corriste a la guerra por tu suelo y por tu gente, lo que te ha olvidado ya no hostiga tu presente. La banda V8, referente del heavy metal en Argentina. Su segundo disco de estudio del año 85. Un paso más allá en la batalla, la canción que la abría era esta canción, sonó en Antena, Deseando Destruir y Matar. Canción que, como no, requisito obligatorio para sonar en el día de hoy, tiene que hacer referencia a la Guerra de las Malvinas. Vuelvo a reiterarlo, tuvo lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio del 82 y que enfrentó a Argentina contra la Gran Bretaña por la posesión de un archipiélago en el Atlántico Sur. Y de una banda referente en la música argentina, vamos ahora con otra banda que, además de ser referente en la música argentina, me atrevo a afirmar que también lo es en la música en castellano a nivel global. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos a viajar concretamente al año 88, año en el cual se lanzó el primer disco de la banda de Buenos Aires, Rata Blanca. Una banda fundada por Walter Giardino en 85, un Walter Giardino que cuando tuvo lugar ese conflicto era muy joven, tenía tan solo 22 años y fue candidato a viajar a luchar por Argentina a aquella absurda guerra en aquellas islas remotas. No fue así, por suerte, y Walter Giardino, 6 años más tarde, en el 88, lanzaba el disco debut para Rata Blanca, llamado Al igual que la banda, y en el cual su tercer corte era y es un himno del rock argentino, sobre todo para aquella gente que se vio afectada por el conflicto. La verdad, muchos argentinos, por desgracia, que tuvieron que sufrir de una forma u otra las consecuencias de aquel disparate bélico. Rata Blanca, que sonará por partida doble. Lo hace ya como fondo a mis palabras, con la canción instrumental Porque es tan difícil amar, y lo hará ahora en primer plano con este himno del rock and roll, este tema antibelicista llamado Gente del Sur, publicado, reitero, en el disco debut de Rata Blanca allá por el 88. todo un himno este Gente del Sur de Rata Blanca que acaba de sonar en esta Música Cultura y Viceversa por este miércoles día 4 del mes de mayo, un programa en el cual, recuerden, estamos haciendo un especial de la Guerra de las Islas Malvinas que tuvo lugar hace 40 años, en la primavera del año 82. Gente del Sur, el tercer corte del disco homónimo de debut de esta formación, no solo famosa en la escena rock argentina, sino, diría yo, famosa en la escena rock latina e incluso mundial. Rata Blanca, y un estribillo impresionante, en el cual tenemos una frase que a mí al menos me ha llegado al alma. No sé muy bien cuál fue la gloria en esta Guerra del Sur. Hoy puedo ver miles de cruces en estas islas que Dios nos dio a todos los hombres. Añado yo, no argentinos o ingleses en particular, sino a todos los hombres. Y seguimos haciendo un repaso a las canciones dedicadas a la Guerra de las Malvinas por orden cronológico. Vamos a dar un saltito ahora de 10 años, del 88, vamos al año 98. Año en el cual una banda inglesa publicó su último disco con su cantante, por ese entonces, Blaze Bayley. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Hablamos, por supuesto, de la doncella de hierro de Iron Maiden, que en el año 98 publicó su disco 11º de su discografía, Virtual Eleven, que supuso la segunda y última grabación con Blaze Bayley a sus cuerdas vocales, ya que posteriormente volvía Bruce Dickinson, el cantante clásico de esta formación de la Gran Bretaña. Disco que se publicó en marzo del 98. Y la canción número 8, la que cerraba el disco, iba dedicada a ese conflicto bélico de la Guerra de las Malvinas. De hecho, la canción tiene el título en castellano, pese a ser de una banda que canta y compone en inglés. La canción está en inglés, eso sí, con algún que otro guiño a la lengua de Cervantes. En la primera hora sonaba Pink Floyd como referencia británica de la Guerra de las Malvinas. Vamos ahora a hacerlo con esta potencia del heavy metal, la banda Iron Maiden, y la canción que, reitero, cerraba su Virtual Eleven del año 98. Pues un estribillo que dice algo así como: no más lágrimas, si vivimos más de 100 años, amigo, no más lágrimas. El tema que cerraba el trabajo Virtual in Heaven de Iron Maiden, su disco 11º de estudio, segundo y último con Blaze Bailey. Repito, pese a que la banda canta y compone en inglés, esta canción la titularon en castellano y también tiene guiños en su letra, pocos, pero algunos interesantes, a nuestra lengua, al castellano. También es una canción que hay que destacar lo siguiente. Iron Maiden, habitualmente cuando hacen sus giras, cuando tocan la canción The Trooper, salen al escenario con la bandera británica. Eso en Argentina estaba muy mal visto, y tuvieron que sacar esta canción como forma de redención, entre comillas, y a partir de ahí ya el público argentino ya ha comenzado a verlos con mejores ojos, y ya no fue tan escándalo sacar la bandera británica en los conciertos que la banda daba por territorio argentino. Es que, como bien te hemos contado, la guerra de las Malvinas es algo que aún afecta en el imaginario, en la sociedad argentina, pese a que, repito, ya han pasado 4 décadas desde ese incidente. Por cierto, esta canción, que sonó en Antena, la compusieron el guitarrista Yannick Gers y el vocalista Blaze Bailey. Fue tal vez su última aportación a los Iron Maiden. Y toca seguir en orden cronológico las canciones dedicadas a la Guerra de las Malvinas. Vamos ahora a volver a tierra argentina con una canción que se compuso a posta para que fuera el epicentro de la banda sonora de una película también dedicada a este conflicto. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pues, por ejemplo, esta película de la cual vamos a hablar ahora, película estrenada en el año 99, película argentina y película que dirigió el señor Ezequiel Villajoz. Una película llamada El Visitante, estrenada en los cines argentinos el 8 de abril del 99, es decir, 17 años después de la Guerra de las Malvinas. Una película, por supuesto, argentina 100%. Y una película cuyo director Ezequiel Villajoz encargó su banda sonora a una banda argentina bastante famosa llamada Alma Fuerte, que compuso la siguiente canción como epicentro de la banda sonora de esa película. Pues la canción que daba nombre a la película, una canción que se incluyó en su cuarto disco del año 99 también, A Fondo Blanco. Una banda esta, Alma Fuerte, fundada en el año 95 por el bajista Ricardo Llorio tras la disolución de su anterior proyecto de Hermética. Eso sí, la banda que en 2016 paró de tocar. Pues escuchamos esta canción en Antena y... encontrarle alivio al tormento. Desesperante, mórbida aflicción del visitante y su castigo. Fui elegido para cantarte por quienes quieren olvido restarte. Grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. Grave pesado, mas no inconsciente, yo te lo mando excombatiente. La canción llamada El Visitante fue el séptimo corte del disco A Fondo Blanco, el cuarto para esta formación, Almafuerte. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Y bueno, toca pedir disculpas enormes a la audiencia. Habíamos dicho que vamos a hacer un orden cronológico de las bandas argentinas. Cosas del guión, nos hemos saltado una, así sin quererlo. Una banda que grabó una canción en el año 96 sobre este conflicto bélico. Vamos ahora a rescatar ese tema que nos hemos saltado sin querer. Escucha Música, Cultura y Viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Pues la banda en cuestión se llama Malón, una propuesta de thrash metal argentino. Eso sí, en este disco que va a sonar ahora en antena, su segundo trabajo de estudio, Justicia o Resistencia, del 96, hizo una incursión en el llamado Groove Metal. Pues este disco, que reitero, tenía que haber sonado hace dos canciones, justo antes que Iron Maiden, pero bueno, cosas del guión. Vamos ahora a darles la oportunidad de que entre en antena, donde hemos saltado por un pequeño error. Esta banda argentina, Malón, y el corte que abría ese de Justicia o Resistencia del año 96. Una canción llamada Nido de Almas, que por supuesto, para sonar en el día de hoy, tiene que cumplir esa condición sine qua non de hablar sobre el conflicto de la guerra de las Malvinas. Entre inocencia y llanto. Malón, banda argentina de thrash metal, aunque en este disco hizo una incursión en el groove metal, su segundo disco de estudio, Justicia o Resistencia, del año 96, la canción que le abría esta que sonaba en Antena, Nido de Almas. Y ahora sí, seguimos con el orden cronológico. Tras haber hablado de los 90, toca hablar del siglo XXI, lo que dé tiempo en el día de hoy, lo que no reitero, pasará al próximo programa, una segunda parte del especial de la Guerra de las Malvinas, con canciones que nos queden pendientes de hoy. Y como eso sí, en el próximo programa pues no dará tiempo a hacer íntegras las dos horas de la Guerra de las Malvinas, pues también vamos a añadir otros aspectos culturales, que hay unos cuantos sobre Argentina. Ahora toca detener nuestra máquina del tiempo en el año 2006, ya que vamos a ofrecerte el proyecto en solitario de un vocalista que ha cantado en bandas como La Gran Devenir o los propios Rata Blanca. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Pues no seré yo que le diga que no a Clint Eastwood. Esta canción va para Clint, este temazo del metal argentino del señor Mario Ayan. En solitario, este vocalista que, reitero, pasó por bandas de la talla de Alacrán de Menir o los propios Rata Blanca. Vamos a quedarnos con su LP En Tiempos de Redención. Y la canción es clave sobre la Guerra de las Malvinas, y es que muchos de los soldados en ambos bandos, yo me atrevería a decir, son unos auténticos héroes sin nombre. Justamente así se llama la canción que va a sonar en Antena, Héroes sin Nombre, Mario Ayan, en solitario, año 2006. ¡Trofeos! ¡Azul!